días, ¿cómo estamos? Aquí reportándome un poquito tarde, disculpen. Se me pegaron las cobijas. La cama, las sábanas. Y... No, les digo la verdad de que pensé que era miércoles. Dije, ay, qué bueno, ahora le toca a alguien más el noticiero, pero no. Pues aquí estamos, como sea, reportándonos para darles las noticias este día viernes, preparándonos para un fin de semana lleno de actividades. Sabemos que el... A ver, le voy a subir tantito a mi micrófono. Sí, porque parece que ahí está. Tienen mucho volumen. Pues Adrián, ¿tienes alguna nota ahí? Ah, sí, yo tengo aquí una notita agarrándola del periódico La Jornada, el cual primero, antes de la nota, quiero agradecer pues al cuerpo de producción que nos hace el favor de mandarnos notas. Muchas gracias. Y pues dice aquí, solo para limpiar mi nombre, Flavino Ríos Alvarado, mandatario a sustituto. Es Duarte Ochoa, solicita licencia. Dice aquí, ya en Jalapa, Veracruz, a 50 días de concluir su mandato, el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, solicitó licencia al cargo a partir de este 12 de octubre y hasta el 30 de noviembre, cuando finaliza su administración, con el objetivo de limpiar ante la opinión pública y aclarar ante las instituciones de procuración de justicia, dice, mi nombre y el de mi familia. Aun cuando la solicitud de ingreso desde el 11 de la mañana, el Congreso local se puso de acuerdo casi 3 horas después para aprobar la licencia y nombrar como mandatario sustituto al secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado. Después de un largo jaloneo legislativo, con 7 votos a favor y 3 en contra, la Comisión Permanente avaló minutos antes de la medianoche la solicitud de licencia de Duarte de Ochoa y el nombramiento de Ríos Alvarado. El mandatario interno permanece a la generación, el mandatario interino pertenece a la generación de políticos que se formó bajo el liderazgo del exgobernador de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa, entre quienes se encontraba Dante Delgado Ranuro y Fidel Herrera Beltrán, también exmandatarios, y el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Antes del nombramiento del gobernador interino, ante la falta de una convocatoria de la Comisión Permanente para sesionar legisladores de los partidos Acción Nacional, PAN, de la Revolución Democrática, PRD, Movimiento Ciudadano, MC, y el independiente Francisco Garrido Sánchez, tomaron la tribuna. José Ramón Cardeno Shadí, secretario particular de Duarte, fue el encargado de actuar al Congreso local a entregar la solicitud de licencia. Allí ya lo esperaba Octavia Ortega Arteaga, presidenta del Poder Legislativo, quien después de firmar y sellar de recibido, dio lectura al documento. En la misiva, Duarte escribió: servir a nuestro entrañable Estado ha sido el mayor privilegio y el más alto honor de mi vida. Agradezco a la sociedad veracruzana la confianza depositada en mí para el ejercicio de esta trascendental responsabilidad. Pues esta es la nota que tenemos acerca del señor Duarte de Ochoa, que solicita esta licencia como interino, ¿ya? Y pues a mandato a gobernador allá en Veracruz. Órale, pues sí, sé que Javier Duarte ha sido pues una figura muy polémica allá en Veracruz, siendo el gobernador, pero también por su conexión con grupos grupos narcotraficantes allá en el estado de Veracruz. Pero bueno, pasando a otras noticias, sé que hace unos momentos reportaron sobre el encuentro, el quinto congreso de pueblos indígenas en Chiapas. Y pues traigo unos audios que se publicaron en la página de una radio comunitaria, Radio Ñomdá, La Palabra del Agua, y pues quería compartir algunos de esos audios. Y pues este reportaje viene desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde el 11 de octubre inició este quinto Congreso Nacional Indígena. Pues quería compartir unos cuantos audios de esto. ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Adrián? Sí, a ver, pásalos para ver qué onda, qué es lo que traes ahí. A ver. ¿Qué es lo que dicen? Entonces, ahí les va algunos audios de algunas de las participaciones del Congreso Nacional Indígena. Este día estamos aquí presentes 32 pueblos, naciones y tribus de nuestro país y compañeros y compañeras que están presentes en este evento de tres países, de Guatemala, Colombia y México. El Congreso Nacional Indígena en 1996, como todos ya sabemos, se dio el nacimiento como un espacio de reflexión para poder luchar y también conocer nuestro corazón en cada uno de nuestros pueblos para poder luchar juntos los pueblos, naciones y tribus de nuestro país y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este día, en este evento, damos inicio para festejar los 20 años que cumple el Congreso Nacional Indígena. En este espacio de reflexión de estos 20 años, hemos encontrado a compañeros que no conocían el Congreso Nacional Indígena en el país. Tampoco conocían los acuerdos de San Andrés, pero con los pasos que ha venido dando el Congreso Nacional Indígena, visitando comunidades en los lugares más recónditos de nuestro país, se dio a conocer la palabra que ahora nos junta aquí en este lugar de la Universidad de la Tierra, CIDESI, y que pues nos facilitan el espacio para poder realizar este evento y compartir nuestras historias, nuestra lucha de cada lugar, de cada pueblo, de cada nación, de cada tribu, de cada barrio. Hoy estamos aquí presentes y vamos a informarles que el desarrollo de la reunión empezaremos primeramente a que nos pongamos de pie a través de un minuto de silencio a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, en este espacio de reflexión, en la lucha que daron, y hoy les recordamos desde nuestro corazón. Por ello, empezamos el minuto de silencio. Buenos días, hermanos de Comandancia General, hermanos de Congreso Nacional Indígena, hermanos de la Sexta Nacional Internacional y Medio Libres que nos acompañan. Yo nada más quiero agradecer a todos los que están aquí presentes y que se hace un esfuerzo por estar aquí. Hace 20 años, recuerdo que éramos bastantes, muchos, pues, que llegaron. Y casi nadie nos conocíamos. Veíamos varios, pero no sabíamos de dónde llegaban. Decían las lenguas, pero no sabíamos dónde estaban. Sí escuchamos que eran los mismos problemas, eso sí nos identificaba. Pero a través de estos 20 años, a través de las asambleas, reuniones que se han tenido en este tiempo y que se han hecho en las diferentes comunidades del país, pues hemos conocido, todos los que hemos participado ya hemos visto dónde están, quiénes son y qué están haciendo, cómo están resistiendo ante toda esta problemática que se tiene. Yo pienso que ahora estamos aquí reunidos y venimos ya con un caminar que ya sabemos lo que tenemos y ya sabemos quién nos está ocasionando esto. Solo falta ahora cómo le vamos a hacer. Y creo que si ahora en este Congreso ponemos sobre la mesa todo lo que hemos visto, lo que hemos vivido, va a salir un buen acuerdo. Olvidar, a veces surgen los pleitos, las contradicciones, eso dejémoslo para otro momento. Ahorita hay que trabajar en este Congreso, hay que salir de acuerdo, porque atrás de nosotros están nuestras comunidades y están esperanzadas a que saquemos un buen acuerdo. Y yo pienso que no solamente los pueblos indígenas, sino que también nuestros hermanos que están en la ciudad, nuestros hermanos que están en otros países. Entonces, pongámonos de acuerdo, pongamos ese espíritu de lucha que tenemos cada quien y juntos lograremos sacar algo bueno para nuestras comunidades y nuestros pueblos. Y no solamente para eso, sino para todo el país. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación a escuchar, a seguir aprendiendo, a intercambiar desde lo que nos duele, pero también desde lo que nos alegra. Soy indígena Nasa del suroccidente de Colombia y vengo en representación de Pueblos en Camino. Quisiera compartirles como tres sensaciones que hemos venido sintiendo, no solamente en estos dos días, sino a lo largo de la lucha y la resistencia por la autonomía desde todas partes. Uno es que es clarísimo que la muerte nos acecha permanentemente, está al lado de nosotros. El despojo, la explotación sigue paso a paso lo que hacemos. Este sistema de muerte nos ha demostrado que es capaz de desterritorializar no solamente los cuerpos que habitamos, sino también nuestra tierra, sino también nuestro imaginario. Es capaz hasta de intentar mercantilizar la vida toda. Está ahí para convertirnos en mano de obra y para terminar de sacarle todas las sangres a nuestra madre tierra. Eso lo sabemos y cada día más nos sigue quedando más claro. Estamos en medio de la tormenta ya, no viene, ya está ahí. Si vemos el Medio Oriente, si vemos aquí Ayotzinapa, si vemos en Colombia Buenaventura, o sea, si nos ponemos a enumerar, no vamos a terminar el listado de todo lo que nos está despojando y nos está matando en todo nuestro Abya Yala. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, que está ahí, que es un desafío permanente y que tenemos que estar parados, tenemos que estar de pie frente a esa muerte. Dos, que existen muchísimas experiencias, muchísimas resistencias, muchísimas autonomías, pero por lo que vemos y sentimos, parece que ya el sistema las conoce incluso mejor que nosotros. Sabe quiénes somos, sabe dónde estamos, tienen mapeos de todos los bienes comunes en todo el mundo y no solamente saben explotarnos y exterminarnos, sino que también nos capturan. Esta palabra que nombramos aquí la capturan. Ellos hablan de madre tierra, ellos hablan de buen vivir, ellos hablan la misma palabra que nosotras y nosotros, y hasta nos confunden. Creemos que son ellos. Crean eventos, crean organizaciones contra las nuestras, pero con nuestras propias palabras, y vamos detrás de ellos porque nos creemos que somos parte de ellos y no lo sabemos reconocer. Entonces, como que ese segundo desafío, a pesar de que hay autonomías, a pesar de que hay resistencias y todo un camino, nos lo están confundiendo, nos están poniendo trampas, y desafortunadamente estamos cayendo en esa trampa porque nos creemos ellos. Entonces, el desafío de esta segunda cosa que quiero decir es cómo reconocer la cerca que nos ponen al territorio del imaginario, cómo reconocer que el mismo cuerpo nos lo están deshabitando y cómo reconocer que el territorio solamente es mercancía para ellos. Y la tercera cosa que quisiera decir es que me alegra mucho verlas aquí, aquí reunidas, así seamos pocos. Seguramente aquí estamos los que pudimos llegar, los que hicimos los mayores esfuerzos. Seguramente mucha gente no está aquí porque está peleando por su partido político, porque de pronto también le está poniendo el cuerpo a la minería, a las hidroeléctricas, y todos no pudieron venir. Entonces, como que esa tercera parte que quiero decir es que el desafío que tenemos ahora es tratar de ver más allá y más acá de lo que nos impone este sistema de muerte. Dos ejemplos concretos. Yo creo que todas y todos recordamos el reciente asesinato de Berta Cáceres, ¿cierto? ¿Quién se pudo imaginar, quién pudo concebir que iban a asesinar a Berta Cáceres? Si era la mujer que hablaba con los ríos, que defendía su territorio, el agua de las hidroeléctricas, y era un referente no solamente desde Honduras, sino global. Inclusive le dieron un premio, la reconocieron, y uno cree que por esas protecciones que tiene no le va a pasar nada, pero la mataron. La quisieron matar para que no siguiéramos en la defensa del territorio. Entonces, ellos ya sabían qué iba a pasar, saben, los asesinamos y lo que va a pasar son miles de cartas, miles de firmas, movilizaciones, hacemos lo mismo, nos meten a la cárcel y ahí seguimos. Ellos ya lo saben. Entonces, ¿cómo hacer para examinar lo que estamos haciendo y ver qué otra cosa que vemos no es posible tenemos que hacer? Porque lo mismo que venimos haciendo en los últimos 20, 10 años, ellos ya lo conocen mejor que nosotros, y cada vez que lo hacemos tienen una respuesta mejor para ellos, para el beneficio del sistema capitalista, para el beneficio de la acumulación. ¿Cómo pensarlo? Y lo último que quisiera decir es que uno de los principales desafíos que tenemos todas y todos en nuestra Colombia querida y adolorida también, seguramente sabrán lo que está pasando, entonces el desafío es cómo construir nuestra paz, pero no una paz que blinde el sistema económico, no una paz que nos capture con ríos de dinero para que hagamos lo que el desarrollo y el progreso quiere, sino una paz que libere nuestros territorios de las hidroeléctricas, una paz que nos libere de los tratados de libre comercio, una paz que no permita la minería, una paz que defienda y libere a la madre tierra. Y en ese sentido me parece que además de fortalecer, de encontrarnos como estamos aquí entre pueblos desde México, también es un desafío tener resistencias y autonomías con los otros procesos en el mundo que lo están haciendo. Entonces, para terminar, quisiera hacer solamente dos invitaciones. Las y los compañeros que están sufriendo la guerra ya desde Venezuela, sin comida, sin alimentos, sin cómo poderse organizar, ellas y ellos, desde muchos años atrás, vienen creando sin mucha bulla, sin mucho espectáculo, sin darse mucho a conocer, hombres y mujeres que se han llamado guardianes y guardianas de las semillas. Desde hace mucho tiempo están viendo cómo custodiar las semillas, porque ya son propiedad de Monsanto. Cómo cuidarlas, protegerlas y seguir cultivando esa vida. Ellas y ellos, sin nada de recursos, con las uñas, con autogestión, nos están invitando a todas y a todos, y extiendo la invitación para la primera internacional ecosocialista que van a hacer el siguiente año en Venezuela. Son gente del campo que ha aprendido a vivir con la represión y la guerra, y lo que está haciendo es cómo sembrar y comer sin que haya un supermercado. Y eso nos tiene que servir a todas y a todos, porque cuando la tormenta se intensifique más, si no abren los supermercados, los que no cultivamos nos vamos a morir de hambre. Y la otra invitación es la que nos están haciendo las y los comunidades indígenas del norte del Cauca, que desde hace muchos años han emprendido esta tarea, pero que en los dos últimos años están con más fuerza liberando a Omaquihue, liberando a la madre tierra, liberando a la Pachamama. Están metidos en haciendas de uno de los ricos más grandes del país, Ardila Lule, que tiene repletas las fincas de caña de azúcar, y las están arrancando para sembrar frijol, maíz, comida para la gente. Entonces están desafiando el capital en su territorio, pero también están desafiando a nuestras organizaciones que a veces se dejan cooptar y hasta reprimen esas mismas luchas que vienen desde abajo. Eso quería decir que me alegra mucho verlos, me alegra mucho encontrarme con ustedes. Y eso es un poquito de audio de el inicio de el quinto Congreso Nacional Indígena allá en Chiapas. Y pues nada más para compartir pues la reflexión por qué es importante la voz de estas movilizaciones de los pueblos indígenas y por qué es importante esta voz de los pueblos. Pues porque son las comunidades que en estos momentos están levantando algunos puntos críticos, algunas luchas críticas en cuanto a los recursos naturales, la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente que están en la raíz de muchos de la desigualdad social. Actualmente pues se ve todo tipo de movilizaciones en las ciudades por la relación entre los gobiernos y las personas y pues nada más cabe señalar que los pueblos indígenas pues están llamando la atención de que esta crisis que actualmente se está viviendo tiene raíces pues muy profundas. Desde que se impone realmente pues un sistema de explotación, no solo de los seres humanos unos hacia otros, sino también pues del entorno natural, de los recursos naturales, y esto es algo que sigue afectando a los pueblos en las áreas donde todavía existen recursos naturales y que defender, ¿verdad? Entonces, no es casualidad de que se encuentra este Encuentro Nacional Indígena en México, mientras que aquí en Estados Unidos también pues sabemos de la gran movilización de pueblos nativos allá en el norte de Dakota, al igual que este fin de semana pasado, que estuvimos allá en Arizona en una acción nacional anual en contra de la Escuela Militar de las Américas. Nos hablaban un poco de una lucha en contra de la minería ahí mismo en Arizona, donde al parecer incluso por ahí alguien me platicó que son empresas mexicanas o con capital mexicano también, que están haciendo explotación minera en Arizona. Y pues todo tipo de, no solo broncas con los trabajadores, sino afectaciones también al medio ambiente y a la vida del desierto, que de por sí pues es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, solo una reflexión, ahora que hubo este quinto Congreso Nacional Indígena. Adrián, ¿qué te parece si vamos con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias? Sí, ponle música ahí. ¿Qué nos traes hoy? Pues vamos a ver qué sale aquí, decía el compa Jarochelo, a ver qué saca la cuchara. A ver, aguántame. Espérame. Pues sí, ahí tenemos música, una de las mejores músicas que tenemos aquí. Pues muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Quiero dar un fuerte saludo a las personas que apenas cumplieron años, que son bastantes, y pues aquí estamos también. Si alguien le quiere dedicar las mañanitas a algún compañero, compañera, amigo, amiga, novio, novia, marido, mujer, esposo, esposa, pues háganoslo saber. Pues a nosotros aquí con muchísimo gusto pues les cantamos o les ponemos las mañanitas. ¿Cómo ves, Luis? Yo creo que las debes de cantar, Adrián. Pues, ya. Las cantamos, pues. Pues va. Mientras tanto, ahí les va una de Latin Ska Force que se llama Comezón. Con el sol acariciándome la jeta, tendido en la banqueta, pero sin sentir el dolor. Y un calor que me quema toda la piel ya siniestra, herencia de una noche que me fugó con el sol. Me enjuago los ojos en la cruda tristeza, y un lato la pereza y jugo un vaso de ron. Mira que la calle se menea bajo mi pie con cadencia. Una gota de sudor se revienta en la banqueta. Sacude la cabeza, sacude la maleza, sacude el orgullo, sacude que el mundo es tuyo. Un muro solitario, dibujo un recuerdo. Transita por las calles, gato, coche y perro. Ocupo en la distancia, mi desesperación. Me tiemblan las manos, angustia y emoción. Estoy crudo otra vez, estoy crudo de nuevo. Estoy crudo, no nunca dejo, pero me muevo, me muevo. Estoy crudo otra vez, estoy crudo de nuevo. Estoy crudo por un carajo, pero me muevo, me muevo. Bailan en mi estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo, hormigas nadan por entre mis venas, hacen cosquillas a todita mi pena. Llegando al callejón, la raza me recibe con un trago de cerveza que en el instante revive. La cosa se acomoda poco a poco en su lugar, la noche ya se hace que es hora de guardar. Sacude la cabeza, de lo que te la pereza. Sacude la maleza, mueve de lo que te la cabeza. Sacude el orgullo, ya sacude el corazón. Sacude que el mundo es tuyo, sabe lo que me lleva son. Hormigas bailan en mi estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo. Hormigas nadan por entre mis venas, hacen cosquillas a todita mi pena. Hormigas bailan en mi estómago crudo, hormigas saltan en mi pecho desnudo. Hormigas nadan por entre mis venas, hacen cosquillas a todita mi pena. Sacude la cabeza, que te lo mueve la pereza. Sacude la maleza, mueve de lo que está la cabeza. Sacude el orgullo, sacude el corazón. Sacude que el mundo es tuyo, mueve de lo que vaya emoción. Yo quiero que le bajes de volada. Fíjate la hora que nuestra gente nos está desesperada por estar escuchando por las noticias. Sí, disculpa, disculpa. No, tienes razón. Fíjate que el día jueves, bueno, esto tiene que ver con premios Nobel y fallecimientos, ¿no? Pero a lo que voy es de que en Roma, Italia, llora por uno de sus intelectuales más ilustres, un dramaturgo llamado Dario Fo, que ganó un premio Nobel de literatura en 1997 y falleció apenas a sus 90 años por una insuficiencia respiratoria. ¿Sabías que un día como hoy, pero en el año 2006, Freddie Fender fue un cantante Freddie Fender murió en 1937 y él nació en Corpus Christi, Texas. Es un cantante estadounidense con descendencia mexicana y pues Él murió un día como hoy, pero por allá en 1906. Un grande de la música tejana, de la música, creo también Tex-Mex, y tocaba también rock and roll, bastante, se hizo bastante famoso ese Freddy Fender. Sí, y también un día como hoy, la ONU reconoce a la Organización de Liberación de Palestina como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora. Pero también un 14 de octubre de 1964, Martin Luther King gana premio Nobel. Él fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial aquí en Estados Unidos frente a los movimientos por los derechos civiles para los EFRAS. Bueno, pues muchos los conocen, ¿no? Conocen a Martin Luther King, que abogó mucho por estos derechos civiles a los señores y señoras afroestadounidenses. No sé si por ahí tengas así alguna es. Otra nota, Luis. Sí, pues hablando de los premios Nobel, pues esto es una nota tanto internacional como local, siendo que el artista de rock, blues, folk y poesía, Bob Dylan, fue otorgado el premio Nobel también de literatura, y como lo comparten en el periódico del OC Register, dice que Bob Dylan gana el premio Nobel de literatura por encima de un profesor de la UCI, que es pues la Universidad de California, aquí en Irvine, aquí pues a 20 minutos de Santana. Y dice la nota así: cantante y autor Bob Dylan ganó el premio de literatura del Nobel este año 2016, este día jueves. Un anuncio sorprendente que por primera vez honran con este premio a un músico por tener, cita, dice una cita, por haber creado nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción americana. Y ahí cierra la cita. Reporteros y otros quienes se reunieron en la Academia Suiza, que es las oficinas centrales de la Academia Suiza, donde se anunció este premio en la ciudad de Stockholm, reaccionaron con una bulla cuando se leyó en voz alta el nombre de Dylan. El señor Dylan, de 75 años, se podría decir que es el poeta y músico más representativo de su generación. Canciones como Blowing in the Wind y The Times They Are Changing se convirtieron en himnos para los movimientos antiguerra y el mismo movimiento de los derechos civiles de los años 1900, de los años 60, un poquito pues de a lo que te referías hace unos momentos. El impacto de Dylan sobre la cultura popular fue inmensa, y su influencia como poeta o escritor de líricas se extiende básicamente a todas las grandes figuras de la música en los últimos 50 años, incluyendo los Beatles, Bruce Springsteen y más. Aunque no se había mencionado a Dylan en la especulación sobre el premio Nobel en los últimos años, muchos expertos lo habían hecho a un lado, no pensaban que se lo iban a dar a él, y pues no pensaban que iban a extender este premio, que tiene más de un siglo de edad de este premio. No pensaban que se lo iban a dar a este artista del mundo de la música. Sin embargo, pues, se equivocaron. el secretario permanente de esta academia, Sara Danius, dijo que mientras que Dylan presenta su poesía en forma de canción, no tiene ninguna diferencia de los antiguos griegos, quienes comúnmente presentaban sus obras con música. Bob Dylan escribe su poesía para el oído, dijo, pero es perfectamente correcto leer sus obras como poesía. Dylan es el primer escritor americano de ganar, que ha ganado este premio Nobel de Literatura desde Toni Morrison, quien lo ganó en 1993. Y un profesor de UCI, Ngugi Wa Thiong'o, quien ha sido un escritor prolífico, ha escrito muchísimo desde el año 64, era el favorito a ganar el premio Nobel desde que publicó una publicación llamada Ladbrokes of London, lo hacía ver como el favorito a ganar este premio Nobel, y por los últimos años ha estado entre los favoritos, y sin embargo no ganó. Incluso en los últimos 10 años la persona favorita a ganar solo ha ganado 4 veces. Danius dijo a la prensa asociada que una gran mayoría del panel de 18 miembros del premio Nobel votaron por Dylan, y ella dijo que sus favoritos canciones de Dylan incluyen Chimes of Freedom y Visiones de Johanna. Y bueno, pues eso es un poquito el chisme con el premio Nobel de Literatura. Ahorita que estás hablando de literatura, poetas, música, y hay unas chavas que van a hacer un evento para el día 27 de octubre, y esto dice aquí, poesía de resistencia, y es un atributo al señor Francisco Javier Alarcón, ya que Francisco Javier Alarcón pues nació en Wilmington, California, y murió un 15 de enero de 2016 a la edad de 61 años. Él hablaba pues español e inglés, y de etnia pues de raza pues de México. Y pues le van a hacer un atributo este 27 de octubre. Van a estar presentes como Flor y Canto, poetas de Flor y Canto, y Yuri Lara. Un saludo a Yuri, que apenas tuvo su bebé, está hermosísimo, igual como Carolina también tuvo su bebé apenas. Entonces Jesús Cortés, Marilyn Montaño, José Morales, Natalia Sánchez y David López son los que van a presentar pues este 27 de octubre con un poco de poesía, pero con atributo al señor Francisco Javier Alarcón. Y en la ciudad de Irvine, también la empresa Amazon expande su control en el condado de Orange con una nueva bodega de distribución en la ciudad de Irvine. Esta es una nota del Register también publicada el día de ayer, 13 de octubre. La empresa de Amazon, pues conocida en todo el mundo por ser una fuerte presencia de ventas en internet, también se ha expandido en el mundo de bienes raíces, estableciendo sus grandes enormes bodegas, que en gran parte tienen fama de ser automatizadas, ¿no? Que es muchas cosas como automáticas funcionan ahí. Pues acaban de establecer una grande aquí en la ciudad de Irvine. Y dice la nota, el alcance de la empresa Amazon en el condado de Orange está creciendo, ya que el gigante de ventas en internet prepara una gran bodega de distribución, centro de distribución en la ciudad de Irvine. La compañía está trabajando con esta ciudad para reconfigurar aproximadamente la mitad de un edificio que se encuentra en la dirección 17871 Von Karman Avenida, según el portavoz de la ciudad llamado Craig Rehm. Dijo el señor Rehm, las mejoras por parte de este inquilino son cambios al interior del edificio solamente para acomodar las necesidades específicas de Amazon. Esto lo dijo el señor Rehm en un correo electrónico. El edificio se encuentra entre la calle Main y Alton Parkway, justo a la salida del Freeway 405. Y Amazon ha firmado un contrato de renta para este espacio de 187.817 pies cuadrados con Von Karman Income Partners Holding Company. Esto según el grupo de bienes raíces llamado CoStar. Amazon no regresó las llamadas solicitando comentarios sobre esta nueva bodega y la ciudad tampoco pudo proveer detalles de cuándo abriría este centro. La instalación de distribución en la ciudad de Irvine será más pequeña que los centros de fulfillment, los centros de no sé cómo se dice, fulfillment, de llenar necesidades en la parte este del Inland Empire, o sea, ya para el área de Riverside, los cuales normalmente son más grandes de 1,000,000 de pies cuadrados. Y con la cercanía a Los Ángeles, el condado de Orange fue de las primeras áreas de tener acceso a los servicios mejorados de entrega de Amazon, a servicios como uno llamado Prime Now, que son un programa de entregas ya sea a una o dos horas, y también Amazon Fresh, el cual se enfoca en distribuir compras, despensas, artículos de despensa. Vendedor Amazon basado en la ciudad de Seattle se están enfocando particularmente en este tipo de venta de despensas. El periódico Wall Street Journal reportó el día martes que Amazon está planeando construir supermercados o bien tiendas pequeñas, tiendas de conveniencia, como le dicen, para tener sitios para recoger esta comida para sus compradores. Artículos perecederos serán vendidos y los clientes podrán pedir este tipo de productos y también productos con vida más larga para ser recogidos el mismo día, esto según el Wall Street Journal. Y bueno, el artículo contiene más información, ahí se los recomiendo si tienen curiosidad saber qué es lo que está pasando con esta empresa grande y cómo están entrando aquí al condado de Orange, pues se los recomiendo, es un artículo en el Register.

Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing. Más adelante, vamos a echar más rolitas de Bob Dylan, ya que estamos, ¿por qué no? Celebrando de que fue honrado con el Premio Nobel de Literatura. Ya andamos preparando unas cuantas cancioncitas más de Bob Dylan, pero pues hay tiempo todavía para compartirles algunas notas de cosas que están sucediendo en nuestra región, en el sur de California, aquí en el condado de Orange o aquí mismo en la ciudad de Santana. Adrián, ¿tienes alguna nota? Sí, fíjate que el día de ayer que me fui a cortar el cabello, pues ahí estábamos platicando con la con mi estilista o la señora pues que me corta el cabello. Un saludo a la Estética Guadalajara, gracias. Pues estaba platicando, me estaba diciendo acerca de dos policías que habían sido asesinados allá en Palm Springs. Entonces yo estaba recordando de que pues el equipo de producción nos mandaron unas notitas acerca de esta, pues acerca de la muerte, del fallecimiento de dos policías. Dice así la nota, ¿no? Que hubo un tiroteo en California en donde dos policías han muerto. Dice, dos policías murieron en un tiroteo ocurrido en la localidad de Palm Springs, aquí en California. Dos policías murieron, pero un tercero resultó herido. Dice, de los tres agentes que recibieron los disparos, al acudir a una vivienda para atender un altercado de familia, indicó la policía al precisar que buscaban a un tirador de esa ciudad de 45 mil habitantes situada a 160 kilómetros de Los Ángeles. Los uniformados que perdieron la vida fueron identificados como José Gilbert Vega, de 35 años, y la joven Leslie Serefni, de 27 años, quien apenas se había incorporado al cuerpo policíaco, y pues que después de dar a luz a su hijo, que ahora tiene 4 meses. Los agentes por los que conozco estaban a la puerta intentando negociar con el sospechoso para que obedeciera, explicó el jefe de la policía, el señor Brian Reyes, de ahí de Palm Springs. Dice, era un simple altercado de familia y él eligió abrir fuego contra los guardianes de esa ciudad. Hoy Palm Springs perdió a dos agentes valientes, señaló Reyes sobre el suceso ocurrido cerca de la carretera del lago, en torno a, de pues como por las sí, como a las 7, 8 de la noche. Dice, se trata de un último tiroteo mortal contra las fuerzas del orden ocurrido en Estados Unidos en estos últimos meses. El pasado 17 de julio, 3 agentes fueron asesinados y otros 3 resultaron heridos allá en Baton Rouge, Luisiana. Dice, una semana antes, 5 agentes fueron abatidos en Dallas, Texas, por un francotirador que hirió a otros 7. Pues es la notita que tenemos de estos tiroteos, de los fallecimientos de estas 2 policías allá en Palm Springs. No sé si tengas alguna otra nota. Sí, pues varias. Vamos a ver cuáles nos da ahorita tiempo. Aquí estoy viendo una nota del Voice of OC sobre un acuerdo entre la anterior abogada de la ciudad de Anaheim y la misma ciudad de Anaheim. Acordaron terminar con el caso de discriminación que tenía ella en contra de la ciudad, acordando que la ciudad le pagará 1.45 millones o $1,450,000 para terminar con este asunto. Dice la nota publicada el día de ayer. La ciudad de Anaheim ha acordado pagar $1,450,000 a la anterior abogada de la ciudad, Christina Talley, para terminar con una demanda abierta en el año 2014, en la cual ella acusó a la ciudad de obligarla a retirarse de su puesto después de años de sufrir discriminación racial y de género. Talley, la anterior abogada de la ciudad, tenía 56 años al momento de dejar su puesto y alegó, entre otras cosas, que fue pagada mucho menos que el anterior abogado de la ciudad, quien era hombre. O sea que la persona que tuvo el puesto antes de ella era hombre y se le pagaba mucho más. Y además, miembros del concilio de la ciudad sugerían que ella, por ser latina, no podía dar consejos legales objetivos que involucraban a la comunidad latina. Oficiales de la ciudad de Anaheim dijeron en una declaración que han acordado terminar el caso para evitar mayores costos legales. Hasta ahora la demanda ha costado $800,000 de los fondos públicos del público que lo paga con sus impuestos. Mientras tanto siguen disputando los argumentos de Talley y dicen que no tienen mérito. Una portavoz de la ciudad de Anaheim, Mike Lister, dijo: "Estamos contentos de cerrar este asunto para ahorrar a la ciudad costos legales adicionales. Estamos firmes y tenemos confianza en nuestra posición. Sin embargo, la realidad de este sistema legal es que es más efectivo terminar con este asunto con un acuerdo que tratar de llevarlo a la corte." Los dos grupos encontrados en esta demanda legal anunciaron su acuerdo en la corte el día martes, adelante del día de su audiencia ante un jurado federal, el cual estaba citado para el día 25 de octubre, donde algunos miembros del concilio actuales y anteriores así como empleados de la ciudad, hubieran sido llamados como testigos. Como términos de este acuerdo, Tali recibirá 750 mil a cambio de prometer dejar sus cargos o echar atrás su caso, y también de dejar cualquier futura demanda en contra de la ciudad. Y sus abogados recibirán $700,000. Ellos son de la firma legal Burton Petrini LLC. Y bueno, hay más información si les da curiosidad. Este artículo está en el Voice of OC. Yo aquí tengo otra que tiene que ver con una proposición número 53, que es, dice aquí, la opinión te recomienda no la proposición 53, que quiere hacer obligatorio que el financiamiento de proyectos estatales de desarrollo por valor de 2,000 millones sea previamente aprobada por el votante. Que dice aquí, esta proposición 53 fue creada por el empresario activista y filántropo Dean Cortopassi, quien también paga por todos sus gastos. Dice que el proponente afirma que la medida mantendrá a raya a la burocracia no electa, que actualmente puede jugar con el dinero público en proyectos costosos. No incluye ciudades, condados, distritos especiales, distritos de colegios comunitarios ni distritos escolares. En realidad, se enfoca solamente en dos megaproyectos, la construcción de dos túneles gigantes para desviar aguas del río de Sacramento en el norte de California y enviarlas al sur del estado, y el tren de alta velocidad de California, un proyecto que de cualquier manera y por ley tiene prohibido funcionar con subsidios. Desde el 2009, Cortopassi ha demandado al Estado por el proyecto estatal de aguas, argumentando que le causará pérdidas en su estancia privada. Apoyan la medida al Partido Republicano y las organizaciones locales de defensa del contribuyente. Dice aquí, se oponen el Partido Demócrata, la central sindical AFL-CIO, el gobernador Brown, la Cámara de Comercio y organizaciones comunitarias y civiles latinas como Mandelf y LULAC, incluso considerando su valor intrínseco, la 53 no convence. Dice aquí, es cierto, contiene un elemento sano. El público debe conocer los costos de los proyectos en cuya realización se juega el dinero. O dicho de otra manera, los gobiernos deben ser transparentes y hacer pública la información a su disposición, pero ya existen herramientas para que ello suceda. Así que si les vamos a dejar esta notita en el Facebook, por si quieren saber poco más de la proposición 53. Así es, Luis. Así que, ¿cómo ves esta proposición? Lo que estoy entendiendo de que está nada más quiere poner dos megaproyectos, la construcción de túneles y un tren ligero, ¿no? Un tren de alta velocidad, algo así. Pues no lo sé. Vamos sí. Pues agradezco la información sobre esta proposición, pero pues no te podría decir si estoy en contra o si estoy a favor, ¿verdad? No, porque no. Pues eso está prohibido aquí en nuestra radio, ¿no? Pero sí es bueno que estemos al tanto de estas cosas, porque de que nos afectan, ¿verdad? Sí, no, pues sí. Así que le vamos a dejar un poquito más de información en nuestra página de Facebook. Ahí nomás para que echen un vistazo y vean de qué se trata esta proposición 53. Ya queda de usted si quiere votar sí o no, ¿verdad? Así se lo dejamos. Así es. Y personas abogando por los derechos de las personas desamparadas dijeron a la mesa de supervisores del condado de Orange: necesitamos 55 millones y su liderazgo. Dicen, el condado de Orange tiene tanto el dinero como los medios para terminar con el homelessness. ¿Cómo se dice homelessness, Adrián? Es personas sin casas, ¿no? Sí, personas sin casas. Hay otra palabra que no me viene a la mente, pero para terminar, pues con la realidad de personas sin casas, lo único que falta es la disposición política. Esto dijeron una coalición de personas abogando por los derechos de las personas desamparadas que viven en la calle, y quienes pidieron al condado y a la mesa de supervisores este día martes de otorgar 55 millones de dólares en dinero de los impuestos de manera anual. Esta cantidad representa menos de 8% del presupuesto general del condado, perdón, discretionary budget. Se refiere a que el condado tiene la discreción de gastar ese dinero. Y esta coalición exigió al condado que asignaran esta cantidad hacia la vivienda para personas de bajos ingresos y vivienda en forma de apoyo para personas que están ya sea viviendo en la calle o en peligro de vivir en la calle. El punto que realmente hace falta son fondos. Fondos federales y estatales están estancados o crecen muy lentamente. Algunos incluso se están haciendo más chicos. Esto dijo Eve Garrow, un analista de pólizas de la Unión de Libertades Civiles del sur de California, quien ayudó a escribir un reporte que publicaron. El condado realmente tiene que llenar esta necesidad si vamos a resolver este problema. Y pues esa es la nota que traigo. También traigo otra de el ataque de un coyote a un niño de 6 años en un parque en la ciudad de Irvine. ¿Un coyote? Sí, un coyote. No una persona, sino un animal, coyote. Es que yo conozco los coyotes, pues. Los que cruzan, pues, Sí. Las personas, sí. No, también los otros coyotes son los intermediarios, ¿no? Entre las personas que venden como café o cualquier cosa, los coyotes son los que son como intermediarios entre la gente productora. En fin, no es ninguno de esos coyotes. Estamos hablando de un coyote animal como ¿cómo se dice? Canine. Canino. Como los perros. Ok. Pero en fin. La ciudad de Irvine en realidad están asustados por un ataque de un coyote hacia un niño de 6 años que estaba jugando en un parque. Esto brevemente desde la ciudad de Irvine. Hasina Habibi y su hermana corrieron desde el departamento de su primo cuando escucharon un grito y vieron a un hombre tratando de quitarle quitar a su hijo a un coyote en el parque Springbrook junto a este complejo de departamentos. El coyote soltó al niño, pero se quedó unos momentos en el área de los juegos. Esto según Habibi, quien vio al otro hijo de este mismo hombre, que era un niño pequeño, caminando hacia el coyote. Ella corrió hacia el coyote, gritó y se quitó el zapato para aventárselo al animal. Eso no funcionó y empezó a tirarle arena a este coyote, que era más o menos el tamaño de un perro grande. Y eventualmente, pues, el animal se fue. Al momento que llegó su esposo, y correteó al coyote. No esperaba yo que estos animales atacaran a los niños, dijo Walid Qazi, el esposo de Habibi. Yo pensé que eran como los zorros o los conejos y que no molestan a los humanos. Esto pasó el domingo en la tarde en este vecindario suburbano callado, y no es un caso aislado. Las autoridades de Irvine dicen que esta ciudad es un punto caliente, ¿no? Que en cuanto a actividades de los coyotes, y que se han reportado varios casos de que estos atacan a los humanos o muerden a los humanos en los últimos meses. Sí, pues este es el pequeño reporte de esto. Oye, se nos está acabando el tiempo. Sí, nomás. Ay, ya son las 10 de la mañana, oye. Se nos pasa bien rápido. Y además de nuestros anuncios, yo quería poner una que otra todavía de Bob Dylan. Y es que hay muchísimos anuncios, hay muchísimos eventos en este mes de octubre aquí en nuestra comunidad. Y son muchísimos, muchísimos eventos. No sé si podemos decir algunos. Sí, vámonos en orden cronológico. En orden cronológico. Y si quieres, pues nos podemos limitar a los que son más próximos. No nos tenemos que ir. Bueno, empezando con el día de hoy. Bueno, pues. El día de hoy, 14 de octubre, sí. Es el 11º Festival del Mariachi en la ciudad de Anaheim, en el Parque Pearson. Eso es en el 401 norte de la calle Lemon. Desde ahora a las 10 de la mañana hasta las 5 p.m. Es gratis. Ya en la nochecita, tardecita, habrá un concierto con la nieta de Pedro Infante, Lupita Infante, también con el Mariachi Estrella de Jalisco, entre otros. Y eso empezará a las 5:30. Y tiene entradas desde $25, $40, $50 y $75. Sin embargo, antes de las 5 p.m. es gratis. Eso es el Festival del Mariachi en Anaheim el día de hoy. Pues hoy aquí en el edificio del 450 West, la calle 4 de Latino Hell Access, van a tener un evento de disfraz. Esto va a empezar a las 6 de la tarde. Y están todos invitados. Va a haber un costo pequeño, ¿verdad? Para las personas que quieran, les interese, pues pueden ir. Esto va a ser a las 6:30 de la tarde en el 450 West de la calle 4 en el edificio de Latino Hell Access. Va a ser una noche de disfraz. Así que ahí los estamos esperando. Y el mañana sábado, ¿qué va a haber mañana sábado? 15. ¿No tenemos algo? Pues yo sé que algunos de nosotros el día de mañana vamos hasta la ciudad de Lompoc. Oh, allá en la costa por el centro de California, y va a ser el festival de cooperativas, y varias personas de aquí de Santana que trabajamos en cooperativas, y junto con el grupo Son del Centro vamos a viajar para allá para participar en ese festival. ¿Algún otro anuncio que querramos hacer antes de despedirnos? Pues yo pienso que es todos los anuncios importantes. El sábado, pues para el otro sábado, de mañana a 8 días, pues va a haber muchísimos eventos, va a haber bastantes eventos el día sábado a partir de las 9 de la mañana. Eso lo vamos a ir diciendo entre la semana, así que vamos con un poquito de música. Y yo creo que pues con esto nos vamos a despedir. Los dejamos con unas últimas rolas de Bob Dylan, quien, como estuvimos comentando hace rato, fue pues ganador del premio Nobel el día de ayer. Esa computadora de por sí como que a veces se le hace falta un poquito de... No, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué? No. Dale, ahí va, ahí va, ahí va. Pues sí, les queremos agradecer a todas las personas que nos han estado escuchando, que nos están apoyando, pues desde hace mucho tiempo. Muchas gracias por estar escuchándonos. Ya saben, si tienen alguna nota, quieren alguna canción, quieren que los escuchar una canción aquí desde el centro, desde el, perdón, del Noticiero Popular, pues nosotros se las podemos dedicar. Y también les quiero hacer una invitación. Hoy, a partir de las 4, bueno, de las 5 de la tarde, vamos a tener el ballet folclórico para niños, y también a las 7, ballet folclórico, a partir de las 7:30, pues el ballet folclórico de adultos, y también la clase de guitarra. Así que aquí en el Centro Cultural de México, ya que el Centro Cultural de México pues es un centro en donde se imparten clases, ya sea de baile o de música, y pues están todos invitados. Ahí, si quieren más información, pueden venir aquí al 313 a norte de la calle Birch, aquí en la ciudad de Santana. Estamos aquí en el centro de la ciudad, es tercera Birch. Estamos mero en la esquinita. Si usted mira, pues usted va a mirar un edificio de ladrillo rojo. Entonces ahí busque arribita de la puerta que dice Centro Cultural de México. Ese es el edificio donde el Centro Cultural de México pues se encuentra en estos momentos. Así que pues vengan y disfruten. Si quieren aprender salsa, bachata, cumbia, mambo, pues también se ofrece los días, también va a ser mañana y también, perdón, hoy viernes y también los sábados y los domingos. Si quieren más información, pues pueden venir aquí al Centro Cultural de México. No sé si ya tenga preparado ahí algo de música. Sí, ya está, ya está. Ah, pues vamos a darle, pues. Pues gracias por escuchar el Noticiero Popular. Nos pasamos un poquito de la hora, pero no importa. Les dejamos aquí con unas últimas rolas de Bob Dylan. Que tengan bonito día y bonito fin de semana. Hasta la próxima. John Brown went off to war to fight on a foreign shore. His mother sure is proud of him. He stood so straight and tall in his uniform and all. His mother's face broke out all in a grin. Oh son, you look so fine, I'm glad you're a son of mine. You make me proud to know you hold a gun. Do what the captain says, lots of medals you will get. And we'll put them on the wall when you come home. When that old train pulled out, John's ma began to shout, telling everyone in the neighborhood, that's my son that's about to go, he's a soldier now, you know. She made well sure her neighbors understood. She got a letter once in a while, and her face broke into a smile as she showed them from to the people from next door. And she bragged about her son with his uniform and gun in this thing she called a good old-fashioned war. Lord, Lord, good old-fashioned war. And the letters ceased to come for a long time. They did not come. They ceased to come for about 9 months or more. Then a letter finally came saying, go down and meet the train. Your sons are coming home from the war. She smiled and went right down. She looked up and all around, but she did not see her soldier son in sight. But as all the people passed, she saw her son at last. When she did, she could hardly believe her eyes. His face was all shot up, and his hands were both blown off, and he wore a metal brace around his waist. He whispered kind of slow, in a voice she did not know, while she could not even recognize his face. Oh, tell me, my darling son, pray tell me what they've done. How is it that you've come to be this way? He tried his best to talk, as his mouth could hardly move, and his mother had to turn her head away. Don't you remember, Ma, when I went off to war? You thought it was the best thing I could do. I was on the battleground, you were home acting proud. Thank God you wasn't standing in my shoes. Lord, I thought when I was there, God, what am I doing here? I'm trying to kill somebody or die trying. But the thing that scared me most is when my enemy came close and I saw that his face looked just like mine. Lord, Lord, just like mine. And I could not help but think, through the thunder rolling stink, that I was just a puppet in a play. And through the roaring smoke, the string it finally broke, and a cannonball it blew my eyes away. As he turned away to walk, his ma was still in shock, seeing the metal brace that helped him stand. But as he turned to go, he called his mother close, and he dropped his medals down into her hand. Lord, Lord, down to her hand. Esto fue una producción de Radio Santa Ana. Hasta la próxima.